comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento A la Sombra de las Guitarras, un proyecto musical de investigación folclórica llevado a cabo por el dúo uruguayo-chileno Puñadito de Arena, compuesto por Yesenia Benítez y Nicolás Barbosa, que se ha desarrollado durante los últimos 3 años. Este proyecto se enfoca en la recuperación y difusión de antiguas afinaciones de guitarra, conocidas en Uruguay como Tiemples del Diablo y en Chile como guitarras traspuestas. La investigación se basa en un análisis comparativo entre las tradiciones musicales de Chile y Uruguay. En Chile se han documentado más de 140 afinaciones tradicionales, muchas de las cuales aún se utilizan, mientras que en Uruguay solo se ha registrado alrededor de 10, la mayoría en desuso y en peligro de extinción. A partir de este acervo, el dúo ha creado un repertorio original que explora diferentes afinaciones y cada una acompañada de su historia y contexto. El álbum incluye 4 afinaciones distintas y distribuidas en 2 guitarras y se apoya en ritmos folclóricos latinoamericanos, utilizando formas poéticas populares como la copla y la décima espinela. Además, el proyecto busca revalorizar el trabajo de musicólogos e investigadores uruguayos como Laura Yestarán, Oscar Prieto, Cedar Biglietti y Marcos Velázquez, quienes han sido fundamentales en la documentación de estas afinaciones y han servido de guía en el desarrollo de esta iniciativa. El proyecto contó con la colaboración del guitarrista Gonzalo Victoria y el Centro Nacional de Documentación Musical Lauro Ayestarán. Además, se incluyeron invitados especiales que aportaron su talento: Fabiola González, la chinganera, en voces, Ailton Dos Anjos en percusión y Gerardo Pereira en acordeón, junto con Valerio Fayad en percusión. Cada músico interpreta una de estas 4 composiciones. Escucharemos al dúo Puñadito de Arena, desde su disco A la Sombra de las Guitarras del 2025, esta composición En Aire de Gato, que le pertenece al dúo Gato del Desvelao. Yeah. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, en la historia de la música hay verdaderos diamantes en bruto que por sí solo brillan sin ser pulidos. Se transforman generalmente en leyendas y no tan generalmente, valga esa redundancia. Hoy voy a hablarles de una de esas joyas que permanecen en la memoria más honda del público. Les hablo de Lola Flores, conocida como La Faraona, nacida el 21 de enero de 1923 en Jerez de la Frontera, Andalucía, España. Desde muy joven mostró un talento excepcional en el arte, debutando en 1939 en el espectáculo Luces de España. Su traslado a Madrid a los 20 años marcó el inicio de su ascenso a la fama, destacando en el espectáculo Zambra junto a Manolo Caracol, con quien revolucionó el flamenco. Su influencia va más allá de la música y el baile, consolidándose como un ícono cultural y un símbolo del arte y de la humildad. Lola Flores es recordada por su talento y personalidad única, lo que la convierte en una figura clave en el flamenco y la cultura española, dejando una huella imborrable y digamos que su versatilidad como cantora, bailadora, actriz y figura mediática resalta su carisma inigualable. Además, revolucionó, como les decía antes, el flamenco con su estilo distintivo y su comprensión del arte, lo que ha asegurado que su legado siga presente en museos, homenajes y en el corazón de sus seguidores. Frases y expresiones célebres de Lola Flores continúan siendo parte del lenguaje popular, evidenciando su impacto en la cultura contemporánea. En conmemoración del 30 aniversario de su muerte, se han llevado a cabo numerosos eventos y homenajes, incluyendo la inauguración de un museo en su localidad natal, Jerez de la Frontera, dedicado a preservar su legado. Su familia y amigos la recuerdan con cariño, destacándose su autenticidad y su forma de vivir, mientras comparten anécdotas que la mantienen viva en la memoria. En definitiva, y para cerrar, Lola Flores sigue siendo una figura emblemática de la cultura española. El legado artístico y personal sigue siendo inspiración para nuevas generaciones. Me sumo entonces a esta conmemoración a los 30 años de la eternidad de Lola Flores con un fragmento de su pensamiento vivo, expresado en un programa de TV hace bastantes años, allá por los 90s, y de su disco recopilatorio Por Siempre de 2020, a Lola Flores en una canción de 1992, que la pinta de cuerpo entero, su cara gitana. Tengo amigos que son muy buenos amigos míos. Muy buenos amigos míos y que me quieran mucho. Bueno, yo es que tengo una vida interior muy grande, ¿sabes? Tengo mucho brillo en los ojos porque me sale lo que tengo dentro para afuera. Soy una mujer que creo en Dios sobre todas las cosas, que no le he hecho mal a nadie y que Dios me tiene que ayudar. Siempre me abre una puerta por eso, porque yo soy un buen ser. Como artista a lo mejor soy la peor, pero buen ser sí soy. La edad es la que se representa, la que se tiene en la piel, la que se tiene en el temperamento y el brillo de los ojos. Pero este brillo de los ojos, esto no se puede operar. ¿Verdad que no? Yo adoro mi país y quiero morir en mi país como he nacido en mi país. Yo soy artista y lo que tengo y el nombre que tengo me lo he hecho a pulso. Yo no tengo nada que ver con ningún partido, ni milito en ninguno, ni milité jamás. Yo soy Lola. Y Lola la trabajadora, la curranta, la que me lo he tenido que hacer todo por mí misma. Y que nadie me ha ayudado, solamente la mano de Dios. Que yo soy una mujer que vivo al día. Si tengo trabajo, me sobra. Y si no tengo trabajo, a lo mejor una laja que tengo la tengo que empeñar. Porque un ladrillo no me lo voy a comer. ¿Quién será ese gitanillo, moreno, piel de aceituna? Moreno, piel de aceituna, ¿quién será ese gitanillo, moreno, piel de aceituna? ¿Y quién será ese gitanillo, moreno, piel de aceituna? Moreno, piel de aceituna, y que pasea por Sevilla bajo la luz de la luna que pasea por Sevilla bajo la luz de la luna. Y a mí me da escalofrío viendo su cara gitana, gitana, su cara gitana, cuando va cruzando el río entre Sevilla y Triana. ¿Quién será ese gitanillo moreno de bronce y fragua? Moreno de bronce y fragua. ¿Y quién será ese gitanillo moreno de bronce y fragua? ¿Quién será ese gitanillo moreno de bronce y fragua? Moreno de bronce y fragua, y que se mueve como un junco y al compás de la guitarra. Y que se mueve como un junco al compás de la guitarra. Y a mí me da escalofrío viendo su cara gitana, gitana, su cara gitana, cuando va cruzando el río entre Sevilla y Triana. Desde el barrio del Tardón hasta el puesto de las flores, hasta el puesto de las flores, desde el barrio del Tardón hasta el puesto de las flores, desde el barrio del Tardón hasta el puesto de las flores, hasta el puesto de las flores, ese gitano moreno va cantando sus amores, y ese gitano moreno va cantando sus amores. Y a mí me da escalofrío viendo su cara gitana, gitana, su cara gitana, cuando va cruzando el río entre Sevilla y Triana. En la vela de Santana suenan campanas de gloria, suenan campanas de gloria, y en la vela de Santana suenan campanas de gloria, en la vela de Santana suenan campanas de gloria, suenan campanas de gloria, y al compás por bulería Triana me lo enamora, y al compás por bulería Triana me lo enamora. Y a mí me da escalofrío viendo su cara gitana, gitana, su cara gitana, cuando va cruzando el río entre Sevilla y Triana. El canto y la palabra.